permíteme tantito. Es que aquí ya lo tengo en papel porque luego a veces se le va a uno la onda. Estoy leyendo el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Si quieres, ponlo aquí. Acuerdo para el fortalecimiento económico. El rollo que se echó Peña. A ver, los exhorto a que busquen la palabra Pemex. De todo este rollo de cuatro hojas, busquen la palabra Pemex. Algo que diga de Pemex, que lo van a vender, que lo van a hundir, que lo van a regalar. Sin poder, no, aquí no dice, ya voy en la tercera página, gobierno, gobiernos estatales, que no sé quién, no viene aquí, a ver, la última hoja, el acuerdo, que no sabe qué, que club, clas, señoras y señores, ¿sabes qué voy a hacer con este acuerdo? Lo voy a romper, porque no sirve de nada, así de fácil. A ver, señores, ¿dónde está la palabra Pemex? ¿Dónde está la palabra Pemex? ¿Y Pemex, apá? Sí, ¿dónde está el vamos a cambiar a Pemex? ¿El vamos a resurgir a Pemex? ¿El vamos a hacer que Pemex? Te voy a dar un dato. El líder sindical de Pemex, senador Romero de Champs, que firmó por la energía, por la reforma energética, que firmó por el gasolinazo, este maldito debería de estar en la cárcel. ¿Y dónde está? Sus propiedades en todas partes del mundo, documentadas 1,000,000 de veces, todos sus despilfarros, todo el dinero con el que hemos mantenido a este personaje de la vida pública de este país, a este Romero de Champs lo hemos mantenido. ¿Dónde está el cambio en Pemex? ¿Dónde está quitar de Pemex a Romero de Champs? ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? En ningún lado. En ningún lado. Porque a Pemex nadie lo toca. Sí, Pemex, el que vende los litros que no son de litro. Sí, Pemex, el que le chupan la sangre, el que le chupan los gasoductos a Pemex, ese Pemex está vivo por la delincuencia. Ese es el Pemex. ¿Y dónde está Pemex, señores? Una persona que tiene que ver con este tema, el tema del petróleo, de la gasolina, es el que se encarga precisamente de los gasolineros de la zona occidente de este país. Amegas se llama. Pablo González, en exclusiva, nos habla y nos dice cómo se puede revertir lo del gasolinazo. Él está encargado de los gasolineros de Jalisco, de Colima y de Nayarit. ¿Se puede revertir el gasolinazo? Nosotros en Amigas recomendamos a los diputados senadores que deroguen el artículo decimocuarto transitorio de la ley de hidrocarburos que regula estos precios y que dio la libertad para que hubiera libertinaje. Lo que estamos viendo es un libertinaje de precios de gasolina en el país. Y esa libertad se puede cortar con derogar un artículo de la ley de hidrocarburos, el artículo transitorio decimocuarto. Y con eso se acaba todo. La gente esperaba una respuesta del presidente Peña Nieto, que no dio la cara en Navidad hasta ahorita. Y ahorita dice, es irreversible. Está bien, es su decisión del presidente de la República. Vamos a ver lo que dice también el pueblo. Porque el país se compone de pueblo y gobernantes. Entonces, si él ya dio la orden, el pueblo debe de hacerlo lo que sea necesario. Recomendamos en Amegas, no al gasolinazo, sí al deslizamiento, ir a Cámara de Diputados, senadores. Cada ustedes, vamos, la sociedad debe buscar la solución o lo que tenga de perfil. Nosotros lo vemos de esa manera, tan fácil como es eso. Y eso lo dice alguien que se encarga de vendernos gasolina, el gasolinero. ¿Se puede revertir? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Vamos a ver estos documentos donde se certifica todo lo que tiene que ver con Pemex. Vean lo que dice ahí. en lo que se refiere a la Cámara de Diputados y la aprobación a la miscelánea fiscal de 2017, la cual incluye el cobro de impuestos a la gasolina, la votación concluyó con 411 a favor y solo 42 en contra, todos de la bancada de Morena. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 411 cómplices? Vamos a seguir. Vea, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, ahí está esa prueba. Seguimos, el caso de Humberto Mayans Canaval como senador, ya que al ser tabasqueño, sabía que una apertura al ramo energético sin antes haber consolidado un plan económico para ese estado, hoy ese estado tiene la tasa de desempleo más alta del país. ¿Quieren más? Ahí está Romero de Champs. Ahí está Romero de Champs. En ningún momento Romero de Champs consultó a los trabajadores petroleros. Este hombre que prácticamente hizo y deshizo Pemex y nadie lo toca. ¿Quieren más? Pues aquí están más. Estos documentos periodísticos nos señalan esto. Vean nada más. Destapan desfalco, desfalco en Pemex. Y estamos hablando de 240,518 millones de pesos. Esto fue denunciado por Huffington Post México como un desfalco al patrimonio nacional que realizaron de 2013 a 2015 mediante diversas solicitudes emitidas, y aquí vienen los nombres, todos los nombres, y ahí vienen todos los datos. 240,000 millones. Y los millones del sindicato, y los millones de acá, y los millones del despilfarro. Señoras y señores, ya estamos hasta aquí de tanta ratería. Ya estamos hasta aquí que intenten quitarnos nuestro patrimonio. Ya estamos hasta aquí que nos roben. Ya estamos hasta aquí que culpen a otros cuando la culpa está aquí. Quiero que toquen a Pemex. Quiero que Pemex también rinda. Y quiero que también haya gente culpable de toda esta situación, culpables de este desfalco, culpables de este robo que se llama gasolinazo. Y nosotros lo estamos permitiendo porque ya no hay manifestaciones, porque ya no hay repudio, porque ya nos conformaron. Señores, nos ganaron la partida con su terror, con su pánico. Ahí están los desfalcos. ¿Qué más quieren? ¿Dónde está la justicia de este país? ¿Sabes dónde? Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.